La buena lectura ilumina. Hola, soy Cristina Campaña, coautora con Marcelo Fara del libro Indignaciones, Variaciones para un tiempo de canallas, que son impresiones, sobresaltos, dudas y dolores en nuestra patria, en nuestra América y también en otros continentes. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar